Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy John, vuestro presentador de hoy en Mindalia Televisión. Os damos la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo y de manera gratuita organiza mindaliatelevisión.com. Hoy está con nosotros una semana más Francis Lamadrid con su programa Descubre el juego Game y viene a compartir con nosotros su charla titulada Los siete principios herméticos, claves de la alquimia. Francis Lamadrid es una alquimista moderna, ya que nuestras percepciones son la materia prima con la que podemos transmutar la negatividad en oro, es decir, conciencia. Se formó en diversas terapias energéticas de autoconocimiento y desarrollo humano. En cuanto a su formación académica, está licenciada en Derecho y Ciencias Políticas. Francis es mentora de vida y emprendimiento. Forma y acompaña a personas que se sienten desorientadas o les falta motivación respecto a poner en marcha su sueño de vida o proyecto profesional, facilitando un nuevo enfoque mental y un estado emocional que les impulse a la acción. Queremos compartir con vosotros una buena noticia. Si eres especialista en terapias naturales o desarrollo personal, ahora puedes abrir una consulta mundial en www.mindalialive.com. Se escribe mindalialive con v.com. Puedes registrarte gratuitamente y así podrás pasar consulta a través de videoconferencias con terapeutas de todo el mundo. También puedes registrarte como usuario gratuitamente y pedir consulta a miles de especialistas. Entre los primeros 1.000 registros, sorteamos 1.000 € para próximas consultas. Recuerda www.mindalialive.com. Lo que os voy a decir ahora también es importante. Mindalia Televisión está creando corresponsalías en todo el mundo. Si quieres ser corresponsal de Mindalia Televisión en tu país, mándanos un email a corresponsales@mindalia.com con tu nombre y tu país o manda un WhatsApp con tus datos al número 34 644 7202 34 y nos pondremos en contacto contigo. Por otro lado, te animamos fervientemente a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión. Esta acción tan sencilla es una gran colaboración, ya que al suscribirte a nuestro canal le estás diciendo a YouTube que te gustan estas informaciones y la plataforma las comparte con más personas de todo el mundo. Recuerda que para participar desde ya en directo con nosotros puedes utilizar el chat que hay en tu pantalla. Ya mismo puedes hacer tus preguntas a nuestra invitada de hoy y al final de su charla las responderá. El funcionamiento, muy sencillo. Pon primero la palabra pregunta en mayúsculas y escribe tu pregunta. Siempre, muy importante, no olvidéis escribir desde donde nos estáis viendo. Y bien, ya sin más, vamos a dar paso a nuestra invitada de hoy, a Francis. Buenas noches, Francis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Pues aquí muy contenta, como siempre, de entrar en directo desde Mindalia y para ponernos en contacto con todos nuestros amigos al otro lado. Muy Genial. feliz. Pues te Felices cedo la fiestas, John. palabra. Ah, sí, claro, que es el solsticio de invierno, importante, ¿eh? Claro, Un día muy estamos entrando. importante. Así que fantástico. Bueno, pues el tema que traigo hoy es uno de mis favoritos. Habéis visto que efectivamente con un poco incluso de humor me defino, si hay que buscar alguna palabra, como alquimista, si es verdad. Alquimistas han sido todos estos sabios a lo largo de la historia, los místicos, aquellas personas que se empeñaron en transmutar lo zafio, lo burdo, en lo precioso, en el plomo en oro, ¿sí? Y desde luego en todos los grupos de iniciados, de estudiosos, da igual que sea la Kabbalah, que sean los grupos masónicos, Rosacruz, etcétera, se dedicaban precisamente a esto. Se dedicaban precisamente a estudiar la importancia de conocer a fondo estos siete principios que Hermes Trismegisto, el gran maestro que dio origen a esta tradición hermética, lanzó como forma de vida, como forma de estar sobre la tierra, conscientes cada ser humano de lo que somos. Así que es maravilloso. Realmente creo firmemente que estos principios deberían de ser explicados por los padres a los hijos, evidentemente, si supieran que este universo funciona de esta manera, con estos principios, y que se deberían de explicar lógicamente, en las escuelas, ¿sí? Explicando a los niños desde chiquititos que comprendiendo que no hay separación entre adentro y afuera y que el universo es mental, como vamos a ver. Tiene muchísima importancia. De hecho, los voy a ir un poco enumerando, buscando un poquito hablar de cada uno de estos principios y poniendo algún ejemplo, pero sobre todo luego buscando esta vertiente práctica. Es decir, ¿qué significa? Pues que efectivamente el universo es mental. ¿Cómo puedo poner esto en práctica en mi vida cotidianamente? ¿Sí? Bueno, pues vamos entonces a lanzarnos con ello. Como os digo, la gran empresa del ser humano de este momento histórico, de esta era ya que en la que estamos de gran cambio, se trata de hacernos grandes transmutadores. Y eso se logra a través de manejar estos principios que vamos a ir enumerando, ¿sí? Bueno, el primer principio, creo que lo habréis oído hablar, y si no habéis leído el Kybalión, yo os lo recomiendo. Es un libro que no es muy largo y que merece la pena leer y sobre todo meditarlo. Meditar a ver qué me quiere decir esto, porque es profundo, ¿sí? Dejar que cada uno de los capítulos caiga, te cale, ¿sí? Así es como hay que leerlo, muy tranquilamente y un poco meditándolo. El principio del mentalismo. Todo el universo, todo es mente. El universo es mental. Esto es como empieza el Kybalión. Esta es una de las grandes afirmaciones de los místicos y sabios de todos los tiempos y de todos los hermetistas. Y que para comenzar podemos decir que de lo que habla es, me habéis escuchado aquí en muchas ocasiones hablar del efecto observador, ¿sí? Y la cuántica se basa en ese efecto observador. Como dice Blas Covedral, que es un físico, fíjate, bien moderno, ¿eh? De un físico experto en física teórica y todo esto, él comenta, si el universo no estuviera siendo observado, no habría universo. Entonces, es importante darnos cuenta que nosotros estamos teniendo una realidad, ¿eh? Estamos en una realidad porque efectivamente la estamos, como si dijéramos, proyectando, ¿sí? Y desde una cierta, digamos, me habéis visto hacer el ejemplo como si fuera una especie de cono, ¿sí? De cono de conciencia o de nivel de percepción. En función de esto, cada uno pues está en su línea de tiempo y en su realidad. Y lo más interesante, como vais a poder absorber en el programa de hoy, es que el todo es mente. O sea, todo lo que existe, este universo, es como si dijéramos un gran sueño de ese todo o de ese origen, que como vamos a ver después, porque esto es como para dejarlo un poquito que se nos filtre, ¿no? Ese todo o ese absoluto es algo incognoscible. Nosotros participamos de esa sustancia que sostiene la vida, que sostiene esta maravillosa creación y que sostiene el universo. Pero por decirlo así, el universo y todo lo que está sucediendo en esta realidad holográfica, por decirlo así, es como es el sueño de ese absoluto o de ese todo, ¿sí? En nuestra vida práctica, lo interesante es, fíjate, ya que el universo es mental y que tú estás teniendo una experiencia en ese cuerpo de persona humana, un ejemplito para empezar. Fíjate qué diferencia hay entre una persona que tenga una percepción de que la vida o el mundo es un territorio hostil a una persona que ya tenga, por decirlo así, las claves o los referentes, todos estos que aquí compartimos, y que sepa que el mundo o la realidad es un todo ahí como interrelacionado, pero sobre todo que tiene armonioso, tiene una inteligencia implícita. Fíjate, fijaros qué importante es que tú tengas una visión o una construcción en tu percepción mental de un tipo o de otro, ¿sí? Es, vamos, tan importante, mucho más importante, yo diría casi que respirar. Porque me habéis escuchado aquí muchas veces decir lo de los códigos o visión coherente y visión no coherente, ¿sí? una persona que efectivamente sale a la calle o se levanta por la mañana con una visión, una idea, pensamientos de que está en mitad de un territorio hostil, que el mundo es hostil, pues ya tiene, a partir de ese pensamiento base, tiene toda una serie de pensamientos y de creencias añadidas. ¿Os dais cuenta? Y en base a todas esas creencias, tiene una serie de estados emocionales, que por tanto, además, van a ser de baja vibración, ¿sí? Van a ser de miedo, van a ser de desesperanza, van a ser de tristeza, va a ser de resentimiento, de envidia, bueno, todo eso. Y en base a que es emocional, esa persona va a tener una biología supercargada. ¿Por qué? Pues porque va a tener mucho cortisol, va a tener, como hemos visto aquí, un organismo con el pH muy ácido, va a tener, pues va a estar denso. Sus células van a estar con una información, porque daros cuenta que las células también son inteligentes, pues va a tener todo densificado, ¿sí? Entonces, tu vida es tu propia creación, es tu propia construcción. Piensa que tú lo que estás lanzando, la realidad que tú estás, que vas a experimentar durante el día, tiene muchísima importancia. ¿Qué creencia fundamental estás eligiendo? Por ejemplo, con este ejemplo que acabo de poner. ¿El mundo es un territorio hostil o, sin embargo, el mundo y la realidad es un todo organizado y, además, especialmente diseñado para mi propia evolución? Hay una diferencia enorme, ¿sí? En función de las creencias que sostengas, pues vas a tener una línea de tiempo, una determinada visión y, desde luego, todo lo que hemos dicho, un emocional más armonioso o de alta vibración, o vas a tener un emocional más de baja vibración, ¿de acuerdo? El primer principio es, bueno, ya vamos a ver que tiene resonancia en el resto de los principios herméticos. Herméticos porque sabéis que toda esta tradición que se recoge en el Kybalión viene de Hermes Trismegisto, que fue un maestro que efectivamente pues, se dedicó a condensar todo, por decirlo así, bajo qué leyes funciona este universo, esta realidad, que, como he dicho otras veces, es de tipo holográfico, ¿sí? El segundo principio es el de correspondencia, que también aquí hemos hablado de él a menudo, porque dice que como es arriba, es abajo. Y también podremos decir que como es adentro, es afuera, ¿sí? Entonces, es muy importante asumir que tu realidad, evidentemente, habla de ti. Que, o sea, el hecho de estar con la mano así, ¿no? Señalando, bueno, qué mal me está yendo, la culpa la tiene este, o qué, la gente es muy mala, eso de la suerte, de la crisis, de echar la culpa afuera. Bueno, en el antiguo paradigma pues funcionaba, porque a lo mejor tenía una lógica, como si dijéramos, de menos velocidad, pero en este momento que todo se está acelerando muchísimo y que el cambio es tan ostensible, lo que se nos pone delante, además a través de las crisis políticas que estamos viendo, en España, como sabéis, hemos tenido todo este movimiento que ha habido con el nacionalismo catalán, y bueno, pues ahí hay un montón de información, ¿sí? Que se nos pone delante, digamos, cosas por sanar, el inconsciente se manifiesta. Y también he explicado muchas veces que nos tenemos que familiarizar con todo eso oculto, reprimido, con toda esa parte oscura que ha quedado como condensada debajo de la alfombra, ¿sí? El inconsciente, el alma del mundo. Bueno, pues este es el momento en que todo eso se presenta delante nuestro para poder, yo pongo el ejemplo de pagar la factura de nuestra inconsciencia, de lo que hay ahí, para ponerle luz. La luz de nuestra fuente, nuestro candil, para poder transmutarlo. Bien, en este momento que estamos, evidentemente no podemos dejar de asumir en nuestra vida que como es arriba, es abajo, y como es adentro, es afuera. Toda tu realidad, por muchos conflictos que puedan darse, Habla de ti. Está totalmente a tu disposición para hacerte de espejo, para expandir tu percepción, porque todo va de eso. De hecho, el tema del mentalismo que hemos visto antes, el primer principio, bien, cuando yo me pongo a hablar del desdoblamiento del tiempo, que además está todo relacionado, el desdoblamiento del tiempo lo que nos refiere constantemente a qué es, a ir haciendo, a través de conocer los referentes en los que me muevo en esta realidad, a ir haciendo un cambio de percepción, ¿sí? Y ese cambio de percepción es al que se refiere este universo mental. No es lo mismo estar en una línea de tiempo o en una percepción, ¿sí? Digamos, de bajo nivel o de baja velocidad, a trabajar en mí, a trabajar en mi percepción, y que efectivamente va a ir correspondido con otro nivel de visión, a otro nivel de conciencia, ¿sí? Todo es como si dijéramos va en gradación, ¿de acuerdo? Y eso corresponde con diferentes líneas de tiempo, porque esta realidad tan entretenida es un gran holograma con diferentes líneas de tiempo. Bueno, habéis oído hablar a los físicos de los multiversos, de las multirrealidades. Bien, es muy complejo. Realmente, yo no tengo toda la información, siempre lo digo, para poder hablar, nadie la tiene, nadie. Se pueden hacer un montón de lucubraciones. Pero lo más interesante para nosotros, ¿sabéis qué es? Darnos cuenta que todo pasa por nuestra percepción, por nuestra frecuencia, por efectivamente ir haciendo un avance en nuestra vida, dando lo mejor, la mejor respuesta a todo lo que se nos presenta. ¿Ok? Esa es, la, es el clic. Digamos, de lograr hacer esa alquimia con todos estos principios que vamos a ir viendo. El tercer principio es el de vibración. Nada es inmóvil, todo se mueve, todo vibra, ¿sí? Todo vibra. Esto ya lo decían los filósofos griegos, como era Heráclito, que decía, lo único constante es el cambio. Bueno, pues queridos hermanas y hermanos, fijaros, el ser humano tenemos grandes problemas para asumir los cambios, porque en realidad cuando todo parece que está más o menos estable o que más o menos nos va bien, parece que, ¡ay, que no se me mueva nada! Como dice el dicho en España, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Bueno, pues el asunto es que lo único constante es el cambio. Entonces, todo... O sea, fijaros, nunca en un río que baja con la corriente, nunca hay un estado de las aguas y las moléculas y de todo que esté exactamente igual. Todo es variable. Mi percepción ahora mismo, la vuestra, es una. Pero os prometo que mañana, cuando hayamos hecho la derivación, que siempre os hablo de ella, y nos levantemos por la mañana, en realidad algo se ha movido. Algo ha cambiado en mi visión. Y cuando especialmente somos personas, seres comprometidos con la vida y sobre todo con este cambio de percepción, pues eso ocurre de una manera todavía más notable. Entonces, el principio de vibración es saber que todo es, es mutable, todo está moviéndose y que estamos en mitad de, de una realidad donde todo es frecuencia y vibración. También lo decía mucho Nikola Tesla, ¿sí? Si quieres entender este universo, hay que pensar en términos de energía, frecuencia y vibración. ¿Sí? Muy bien. Ese es el tercer principio. El cuarto, bueno, este me parece fundamental porque es el de la polaridad. La polaridad, ¿sí? Los polos. El positivo, negativo. Femenino, masculino. Bien, mal. Día, noche. O sea, en este universo todo, todo es doble, todo tiene dos polos, ¿sí? Todo tiene, digamos, su opuesto. Si esto me gusta, pues efectivamente habrá otra cosa que no me gusta. Y constantemente en nuestra experiencia ocurre eso. Fijaros, ¿desde dónde estamos teniendo esta experiencia humana? Es evidente que desde un diseño humano. Cada persona tiene unos gustos, cada persona tiene un ego, como hemos dicho muchas veces, ¿sí? Una especie de diseño o programación para tener esta experiencia. Bueno, pues por ejemplo, mi diseño puede tener unos intereses o unos gustos y ahí voy a estar en el polo positivo de lo que me gusta y voy a estar en el negativo respecto de lo que no me gusta. Esto pasa absolutamente con todo. ¿Y cuáles son los principios del ego humano? El ego humano se mueve siempre buscando el placer de lo que le gusta y huyendo del dolor de lo que no le gusta. Tener esto en cuenta. Entonces, estos principios tan bonitos son para poder jugar en este game del que yo siempre os hablo. Este juego que es la vida y que efectivamente su fin es generar conciencia, que expandamos nuestra conciencia, que efectivamente elevemos nuestra frecuencia porque es correlativo. Luego, si queréis, esto lo explico un poco más. Pues efectivamente tiene que ser a base de ir saliendo de la polaridad. Entonces, yo en los talleres insisto mucho en darnos cuenta de cómo funciona en este videojuego la polaridad, es decir, la función que la polaridad tiene en este juego de la conciencia. ¿Vale? También en algún otro programa puede ser que lo haya explicado, pero no importa, es muy útil. Si yo tengo una situación que no me gusta nada, pues, ¿qué voy a decir? La rutina. ¿Sí? En cuanto encuentro y es verdad, además, es algo que he tenido que trabajar. Me encuentro, ¿por qué? Porque me gusta lo novedoso, me gusta abrir caminos, me gusta innovar, me gusta explorar a lo desconocido. Vale, ese es mi diseño. Por tanto, cuando me encuentro con tareas que son rutinarias, pues yo tiendo a posponerlo o evitarlo. Bueno, ahí he estado durante mucho tiempo. ¿Qué pasa? Si yo hago caso a mi programación, mi ego, lo que hago es que pospongo, procrastino, no me ocupo de lo que está en un polo, que es lo rutinario, ¿sí? Y entonces es como que eso se te va sobrecargando hasta que finalmente, evidente, esta es la razón de por qué las personas pues tenemos la tendencia a procrastinar, que al final nos acaba trayendo un montón de conflictos, problemas laborales y de todo tipo, ¿sí? En el tema de las relaciones, ¿sí? Tú imagínate que tienes una, yo, por ejemplo, que tengo una pareja y que mi pareja es muy metódico, es un ejemplo que yo pongo, es muy hogareño, no le gustan los cambios, le gusta todo así que sea como muy, muy programado, ¿sí? Y a mí, sin embargo, pues como he dicho, me gusta un poco la novedad, me gusta innovar, bla, bla, bla. Vale. ¿Qué ocurre? Que en la relación con él, yo, como estoy más bien por mi diseño humano polarizada en la innovación y en la aventura y esas cosas, y con mi pareja, que a lo mejor está un poco en la otra polaridad, me estáis siguiendo, pues ¿qué ocurre? Que yo enseguida me puede ocurrir a mí que digo, buf, ya está con su rollo, siempre lo mismo, y ya estoy juzgando, ¿sí? Y a lo mejor eso me lleva a un conflicto que es como, ay, ya vuelve a llover sobre mojado. Y si me enfoco en desde mi perspectiva, y aquí está el juego de la polaridad, desde mi perspectiva de eso no me gusta, ya está otra vez él con lo mismo, qué pesado, siempre hace las mismas cosas, nunca tiene una idea sorprendente, nunca me sorprende, bla, bla, bla, ese sería el ego, ru, ru, ru, pues ¿qué hace? Que entonces el conflicto hace así, chum, y crece. Y eso entonces hace que en algún momento pues el conflicto haga pluf y haya un lío, una reacción fuerte, en que yo a lo mejor le ataque o le juzgue o tengamos una bronca y bueno, pues ahí posiblemente pueda haber algo que se empeora, ¿no? Una relación que se tensa, se empeora o que puede llevar a romper, ¿sí? Ese es el juego que tiene la polaridad, donde las personas pues fácilmente nos colocamos en esa polaridad que más le gusta a nuestra programación, nuestro ego, ¿sí? Este es el viejo la vieja forma de funcionar que nos ha llevado, pues bueno, a muchos divorcios, a estar muchas veces enfadados con el vecino, con la familia. Yo tengo razón, porque aquello no me gusta, porque lo mío es lo que tiene, lo que es así, es verdad, porque así acaban habiendo guerras o puede haber cualquier tipo de disputa, porque una parte, esta misma, se pone aquí, se posiciona en un polo y digamos, que enjuicia que el otro no le gusta y que el otro no tiene razón. Ok, vieja forma de funcionar y estilo fácil de entender de los conflictos. La función que tiene la polaridad enorme, y aquí está el secreto de la alquimia, es poder restarle esa negatividad, al ejemplo que yo he puesto, a ese polo que no está dentro de mi percepción, o de mi gusto, o de mi programación. ¿Me seguís? Vale. El ejemplo que he puesto antes, a mí me encanta la aventura, me gusta la innovación, lo sorprendente, vale. Y veo que el otro lado, mi pareja, tiene esa característica, a lo mejor es maravilloso en otros aspectos, y entonces en lugar de estar a enjuiciarle, a poner la observación en esa parte, en separarme de él, por decirlo así, en decir, mira, porque jolín, siempre lo mismo, qué aburrido, bla, bla, bla, todo esto. En lugar de eso, en realidad, lo que se me está poniendo delante, y aquí voy con algo importante, es que la vida me pone delante algo que me va como a friccionar. ¿Por qué? Porque habla de mí. Hay un elemento aquí que llama a mi puerta para ver si yo soy capaz de, digamos, expandirme e integrar el opuesto de lo que sí tengo, de lo que tengo en un extremo, la innovación, la aventura, pero la otra parte, la de lo rutinario, lo programado, todo eso, esa otra parte es la que, bueno, por diseño humano o ego, pues no lo tengo integrado. Esto puedo poner el ejemplo que queráis. ¿Vale? Una persona que tiene muy asumido que es, por ejemplo, fuerte, que es decidida y, sin embargo, no tiene integrada la otra parte, que puede ser la parte más sensible, la parte vulnerable, ¿vale? Porque acordaros de esto, todo tiene su opuesto. Entonces, la función que tiene la polaridad es la de ser capaz, tener la sabiduría y la comprensión de que este polo, esta visión, pueda, digamos, irse más al centro. Y pueda de alguna manera encontrarse con el otro. Y aquí se funden, y aquí se neutralizan, y aquí hay la unidad. Y en vez de estar en la dualidad, los dos polos, ¿sí? Que uno dice que es la verdad y que es lo bonito y que tiene que ser así, y niega al otro, aquí nos subimos de escala. Estamos siempre mal, es decir, parados, estancados. Cuando de repente una persona, da igual de qué característica o cualidad o defecto hablemos, se da cuenta de que diga, oh, es que me está hablando esta situación para ver si yo esto soy capaz de aceptarlo, amarlo, y amar aquí no en un sentido blandengue, sino en un sentido de ser capaz de abrirme a aceptar esa característica. Que me la va a mostrar a lo mejor mi pareja o mi hermana o mi padre o cualquier persona a mi alrededor, pero es que la realidad me habla de algo mío, que es que se me presenta para sanar mi percepción, corregir mi percepción. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Fijaros, los extremos se tocan. Habéis escuchado otras veces, yo aquí lo he dicho, si yo me voy al este. Al este, al este, al este, al este, al este, y recorro todo, voy al este, ¿qué ocurre? Aparezco por el oeste, ¿ok? Si una persona busca el placer, porque imaginaros, le gusta muchísimo comer, le gusta que es un gran gourmet y le gusta comer rico, cocina, pero si tiene ese placer llevado al máximo, a la máximo, digamos, extremo de comer, comer, comer, pues resulta que pasa a dónde pasa, al dolor. A alguien le gusta tomarse un whisky rico porque está de añejo o un vino rico, pero si lo pasa, el placer lo lleva, lo lleva, lo lleva, va al dolor, ¿eh? Porque bebe en exceso, come en exceso. Alguien que practica o hace el amor con su pareja, pero resulta que lo lleva al extremo porque efectivamente le gusta, le gusta, le gusta, lo polariza, se va ¿a dónde? Al dolor. Y acaba siendo pues teniendo una polaridad, yo qué sé, pues una desviación o una obsesión, ¿sí? Lo mismo entiéndase con lo que queráis. Jugar, con gastar, con velocidad en el coche, con exceso de ejercicio, con lo que sea. El exceso de placer polariza, polariza, polariza, ¿y a dónde me lleva? Se pasa al otro extremo, al dolor, ¿vale? Entonces, dentro de este juego increíble que es nuestra vida y el saber manejar estos hilos, pues la polaridad juega un Vamos, un papel fundamental para hacer esta alquimia interna de la que hablamos. John, hola. Buenas noches, de nuevo. Simplemente deciros que seguimos en Mindalia en directo y solo recordaros, Francis, que a Francis y a los espectadores, que quedan 15 minutos para concluir la charla y dar comienzo al turno de preguntas por parte de todos los espectadores que nos estáis viendo. También quiero informaros a todos los terapeutas y especialistas en terapias naturales o desarrollo personal que ahora podéis abrir una consulta mundial con mindalialive.com. mindalialive.com. Regístrate gratuitamente en mindalialive.com y así podrás pasar consulta a través de videoconferencias con personas de todo el mundo. Y si no eres especialista, no pasa nada. También puedes registrarte gratuitamente como usuario y pedir consulta a miles de estos terapeutas. Entre los primeros 1.000 registros, pues vamos a sortear 1.000 € para próximas consultas. Recuerda, mindalialive.com. Y ahora damos paso a los minutos finales de la charla de Francis Lamadrid para dar a continuación paso a todas las preguntas que nos estáis haciendo a través del chat. Recordad, la palabra pregunta en mayúsculas, seguidas de tu pregunta y el sitio desde donde nos estáis viendo. Y bien, vamos allá con Francis de nuevo. Sí, bueno, perfecto. Y sobre todo, bueno, yo siempre os animo a que más o menos esperéis a escuchar toda la conferencia para poder hacer las preguntas un poco con conocimiento de causa, ¿eh? Más que nada porque creo que van a quedar grandes claves en la exposición. Y luego, bueno, podréis preguntar después de haberlo escuchado todo, ¿vale? Importante. Bueno, nos habíamos quedado en el principio de polaridad, que a mí yo hago hincapié porque ya digo que la función de la polaridad para transmutar es fundamental. Y que cada vez que excluyo, niego, me peleo con aquello que digo que no me gusta, ¿sí? Voy a seguir repitiendo ese patrón, se va a seguir repitiendo ese conflicto, os lo prometo, así está diseñado esto, y por lo tanto lo importante es ir a ese centro, a esa observación lo más neutra y donde puedas ir incluyendo todos los elementos, incluidos los que a tu programación no le gustan. Esto no significa que tengas que ir de hermanita de la caridad, no. Se trata de que cuando hay un conflicto en tu vida estés presente, porque todo va de eso, de ir ganando presencia. Observes qué te aporta o qué te mueve esa experiencia o ese conflicto para, o sea, experimentarlo, dejar que eso se manifieste a través de ti, no identificarte, no cargarte con ello y sí elevarlo o soltarlo para que sea corregido, ¿sí? Porque lo importante de todo esto es saber que tenemos una, por decirlo así, instancia o fuente donde esa percepción que tenemos desde el punto de vista pequeño en este juego, lo que tú entregas en esa derivación, eso es corregido. El game va o funciona de esa manera. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, el siguiente principio es el del ritmo. Todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, se mueve como un péndulo. Como ese movimiento de que, como las mareas, ¿sí? Como dicen en la economía, pues también se sabe que hay como ciclos, ¿no? Y también sabemos que, bueno, pues el péndulo, lo mismo que vemos que se va hasta aquí o que lo llevamos hasta aquí, luego tiene una compensación hacia el otro lado. Bien, esto tiene mucha importancia en nuestra vida para darnos cuenta que cuando frente a una situación tú reaccionas de la misma manera que tú reaccionas ahí, ¿sí? Podrá darse en la otra parte una, digamos, reacción similar. Esto es muy interesante de profundizar en ello, por ejemplo, en el arte de la guerra. En el libro los orientales lo han manejado fantásticamente, todo este tema del ritmo y de cómo es esa ley de compensación y por eso el arte de la no reacción, ¿sí? Porque el Wu Wei consiste en una acción que es no acción. ¿Por qué? Pues porque la mera observación de ver por dónde están yendo a lo mejor las energías, cómo se está moviendo todo ahí, pues la mejor acción puede ser la de simplemente observar, ¿ok? Y permitir que todo encuentre un poco el punto más de quietud. Porque el principio del ritmo lo que nos pide es tener la suficiente sabiduría para buscar neutralizar, ¿sí?, la oscilación del péndulo. Porque el péndulo, como habréis podido deducir, ¿sí?, va de acá para allá. Del positivo al negativo, del negativo al positivo, ¿ok? Entonces, eso, si está continuamente yéndose mucho a los extremos, sería que está como nos estamos permitiendo reacciones muy extremas, por ejemplo, y cuando estamos permitiéndonos estar en nuestra realidad de forma cada vez más con mayor neutralidad, estamos practicando el efecto observador. Es decir, estar en presencia, dándonos cuenta de qué nos está hablando nuestra realidad. Vuelvo otra vez a decir lo que ya también he dicho antes y en algunos otros programas. A ver, no se trata de que me salga la aureola aquí o de, como dicen en España, de ser un primo o una prima. No se trata de eso. Porque en tu vida vas a poder hacer acciones coherentes en defensa de, bueno, situaciones que consideres que tienes que tomar acción. Sin embargo, lo más importante es internamente cómo me estoy posicionando, cómo estoy sintiendo, porque todo es frecuencia y vibración, daros cuenta. Imaginaros que ahora vienen las fiestas de Navidad y tu cuñada que tiene sus rarezas y que a lo mejor tienes dificultad con ella para entenderte o lo que sea, te tira pues alguna cosa con mala intención y a lo mejor ya llueve sobre mojado y algo que dice te cae especialmente mal. Y tú, en esa cena, puedes estar ahí y tienes la opción, siempre digo de lo mismo, de, frente a lo que ella te lance, a ese juicio o a esa cosa malintencionada o lo que sea, el identificarte con ello. Con lo cual, si te identificas con ello y digas, esta tía otra vez viene con lo mismo, ya viene otra vez a decirme las mismas cosas, me quiere ofender, no sé qué, la juzgo, ya me sale toda esa ira, ¿qué pasa con eso? Mi frecuencia, ¡fium!, baja. Me identifico con, me siento ofendida. Entonces, esa básicamente está haciendo una reacción de mi parte, una reacción. Y la reacción hace que el péndulo se vaya para un lado hacia lo negativo. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Entonces, no encuentro el equilibrio. Por eso la importancia de comprender que todo tiene su ritmo y que lo estupendo es poder ir encontrando un cierto equilibrio y que no sea que lo externo me lleve de cabeza, porque entonces eso significa que me estarían creando la realidad otros. Mi cuñada, el sistema, porque vienen con una medida que no me gusta, una política que no sé qué, los corruptos, y voy siempre de ira y de cabreo en cabreo, y voy con la culpa, y voy con el enfado, y voy, me siento víctima, me siento impotente, me siento quemado, estoy estresado y estoy hecho un asco, ¿vale? Entonces, esa es la realidad de tantas personas. ¿Lo queréis ver? Vale. Otro principio, que estaríamos ya en el 6. Básico, importantísimo, que esta es la famosa ley de causa y efecto, que es la que se ha llamado durante mucho tiempo por todos los orientales la ley del karma. A ver, no me gusta hablar de karma, porque el karma habla de las vidas pasadas y habla de muchas cosas que son, nos llevan a mucha fantasía. Y de verdad, amigos, lo que más merece la pena es darnos cuenta de que la realidad en la que estamos metidos en este juego se rige por esos principios, pero que tú eres conciencia. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Quédate un rato así en silencio, simplemente siéntete, nada más. Siéntete respirando, ojos cerrados, siente tu corazón, que ahí sí que está tu verdadera coherencia y conexión con todo. Y con la intención conecta con el corazón de la Tierra, que es un ser consciente, y con la intención conecta con el centro del universo, con el corazón del, podríamos decir, del cielo. Vale. Simplemente estate en ti. Respira y siéntete. Tú eres eso. Eres este observador. Eres alguien que estás en esta realidad, pero que sobre todo, y lo más importante, comprendiendo que eres frecuencia. ¿Tu frecuencia es coherente? ¿Sí? Vale. Pues no vamos a teorizar tanto, sino que todo esto, aplícatelo a estar en una buena vibración, ¿de acuerdo? Que no te saquen, digamos, de las casillas la realidad externa, que aprendas a descodificar todos los conflictos, que todos son un gran potencial para cambiar la percepción, etcétera, etcétera. Procura estar siempre con la mayor autoobservación tuya, de qué te mueve todo lo que te ocurre en tu vida, ¿sí? Y de esa manera vamos a poder verdaderamente crecer, porque si ves muchas conferencias, muchos vídeos, y luego no aplicas nada de esto, y sigues así como pollo sin cabeza, dejándote llevar por los elementos y las circunstancias, no sirve. Sirve que todos estos principios y todas estas claves que aquí desgranamos, te lo apliques en el aquí y en el ahora. Por eso este ejercicio de estar simplemente en silencio contigo, sintiéndote hacia adentro, es muy importante. Crea un poco tu día a partir de esa pequeña meditación. Incluso es muy interesante que conectes con tu pulso. Aquí, fijaros, aquí. Tenemos una arteria radial y que conectes cuando meditas por la mañana 10 minutos. 10 minutos para entrar en coherencia, porque es muy, muy fácil además. Y a partir de ahí ya poder poner en marcha toda tu creación. Tu día va a ser tu creación, ¿de acuerdo? El principio de causa y efecto, como sabéis, nos habla de que todo efecto tiene su causa y toda causa tiene su efecto, ¿de acuerdo? Todo sucede de acuerdo con la ley. Nadie queda fuera de ella. ¿Qué esto qué significa? Bueno, pues que desde ese origen que dio inicio a todo, ¿sí? A todo este juego, a este desdoblamiento, desde, digamos, los planos superiores se fueron creando o desdoblando a instancias inferiores. Y en el plano físico, como sabéis, es el más lento. Y este plano está siendo creado y está siendo influenciado por planos superiores. Por lo tanto, el cómo tú estés en el plano físico y cómo sea tu vida física tiene mucho que ver, como sabemos, con el plano mental, con qué estás sosteniendo, evidentemente, con cómo te estás sintiendo a nivel emocional. Veis que todo esto es correlativo. Y a que en cada instante, cuando tengo un conflicto, siempre piense, ¡ah! Frente a esa causa, que puede ser un conflicto, que alguien, voy al ejemplo, alguien me ofende. ¿Cuál es la causa? La causa es que ahí fuera, aparentemente, alguien me ofende. Vale, y yo decido aquí ahora qué efecto le voy a dar a esa causa. ¿Le voy a dar un efecto que va en el mismo sentido de me ofende? Pues yo le voy a devolver con la misma moneda. Ojo por ojo, diente por diente. Vale, si yo hago eso, entro en una espiral que es la de la locura colectiva, que es la que vemos ahí fuera, ¿no? Con violencia o con guerras o con este tipo de cosas terroristas, etcétera, ¿sí? Vale, el viejo paradigma que no se sostiene y que no tiene futuro, por cierto, funciona con esa locura, ¿no? De que este me viene con violencia o con mal rollo y yo respondo con mal rollo. Y aquí tenemos generado la guerra continuamente, ¿vale? ¿Qué hace un alquimista? ¿Qué hace un sabio? Sabe que todo va según la ley de causa y efecto. Y frente a algo ahí fuera que puede ser una causa, incluso de alguien inconsciente, es que, vamos a ver, el que viene, como dijo Sócrates, el que no hace el bien es porque no sabe que esto funciona así. Es pura ignorancia, es inconsciente. Si empezamos a ver a los que aparentemente son malos como inconscientes o ignorantes, nace algo muy, muy bello que emana de lo más profundo del ser humano y es la compasión. Y es saber que ese que aparenta ser tan malo es una pobre parte del todo que simplemente es que no se ha dado cuenta. Y con esa programación inconsciente tan densa no puede hacer otra cosa, ¿ok? Y entonces yo puedo elegir que frente a esa causa de alguien que me ofende, muy inconsciente esa persona, yo le puedo dar una respuesta que es distinta. Yo puedo darle un efecto distinto y aquí es la alquimia. Y que eso que me ofendió y me pudo poner en marcha algo de negativo o que me pudo hacer como un poco de que parece que me enfado, pero como tengo ya mi conciencia despierta, me doy cuenta, me observo, veo todo lo que se pueda mover en mí, lo hago con toda la mayor atención, lo observo con ese observador lo más neutro y dejo que eso surja, no me identifico y lo suelto. Y es una forma de sanación de nuestra percepción, de corrección, ¿sí? Y entonces ahí estamos saliendo de esa perpetua ley del karma, de que si me hacen mal, yo hago mal y así estoy en una dinámica que nunca acaba. Yo puedo dar una respuesta distinta a esa causa que vino de fuera y que me pudo hacer sentir de repente pues un conflicto, pero que le pude transmutar. Y ahí está la palabra transmutar. Transmutar algo que vino como negativo y que lo utilizo como un potencial para ascender. Y yo a ese conflicto le doy la grandeza de poder sanar mi percepción y cambiarla, ¿sí? Ponerla a disposición, como sabéis, digamos del absoluto o esa acción que le llamaban del Espíritu Santo, que es el ponerla a disposición para que sea modificada, transformada. En la derivación siempre hablamos de esto. O sea, entrega tu percepción. Pero no la reprimas, no reprimas lo que vives. Déjalo, observa lo que eso se manifiesta a través de ti, porque estamos sanando el inconsciente global de esta manera. ¿Sí? Por último, hace 15 días hice un programa que fue muy bonito sobre el principio de generación. Todo se genera y ocurre a partir de la unión del masculino y del femenino. ¿Sí? La generación existe por doquier. Todo tiene sus principios, masculino y femenino. El programa de hace 15 días hablé de cómo efectivamente equilibrar la energía masculina y femenina que todos tenemos. Cada ser humano tenemos, no importa si estamos en un cuerpo de hombre o de mujer, tenemos energía de ambos tipos. Y dijimos la importancia de estar en equilibrio de esas dos fuerzas. Yo como mujer tengo también energía masculina, un hombre tiene también energía femenina, y de buscar que esté en equilibrio. ¿Por qué? Pues porque de esa manera va a estar equilibrado el dar y el recibir. El hombre, la energía masculina es más de dar y la energía femenina más de recibir. Y también hablamos de cuando estamos en nuestra vida con emprendimientos, deseos de crear, lo que hemos dicho, proyectos, tengo un sueño, vale, necesitamos manejar siempre, es para ese principio de generar algo nuevo, hay que manejar la energía masculina, que es la que pone dirección, entra en acción y crea estructura, más la energía femenina, que es la creativa y la que le da el detalle, ¿de acuerdo? Y la que nutre, y etcétera. Y constantemente, estas claves que estamos dando aquí, estos principios, aplícatelos en tu vida, comprendiendo que todo es sutil en realidad. ¿Sí? En lo físico puede parecer que no, que es denso, pero esto denso que percibes te está hablando de potenciales para expandir tu conciencia. ¿Sí? Y ahí entonces es donde entra tu gran obra y tu gran capacidad de ir a estadios cada vez más superiores de conciencia. Recuerda, lo más importante es tu frecuencia. ¿Cuál es tu frecuencia? ¿Alta? Baja, porque tenemos las emociones van como en una pirámide, ¿sí? Si tú tienes unas emociones bajas, de miedo, estás vibrando pues muy, muy flojito y efectivamente vas a tener experiencias que son correlativas con ese nivel de frecuencia. Si vibras en amor y en alegría, tus vivencias y tu realidad va a ir en esa misma consonancia, ¿de acuerdo? Entonces, entra en coherencia, ¿sí? El pulso te puede dar una clave fundamental. Y bueno, y bienvenido a esta realidad cada vez más consciente de ti mismo y de cómo hacer magia con todos estos principios, ¿sí? Bueno, John, que a mí me encanta, este tema me fascina tanto, que yo estaría aquí. ¿Eh? Es maravilloso, además hay una cantidad de preguntas, o sea que hay muchas preguntas. Sí. Me voy a ir apuntando yo aquí cosillas porque, ¿sabes qué pasa? Sí, okay. Es un tema que da, a ver, si son 45 minutos de exposición, a mí esto me da para un taller completo, de un día completo, claro. ¿Sí? Para que esto lo integremos en nuestra vida práctica, ¿no? Cotidiana. Bien, pues vamos a dar las gracias a Francis por compartir esta charla con nosotros. Uh-huh. Simplemente, pues antes de pasar a hacerte las preguntas, quiero recordaros a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro, que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad en todo el planeta. Una forma importante de colaborar con Mindalia es suscribirte al canal de YouTube, ya que al suscribirte a nuestro canal le estás reportando a YouTube la importancia que tienen para ti todas estas informaciones y la plataforma las difunde con más personas de todo el mundo. Además, si crees que tienes información importante que compartir y quieres dar una conferencia o que te entrevistemos en Mindalia Televisión, entra en mindaliatelevisión.com, en la sección Colabora, que está en la parte del menú superior, y rellena el formulario de ofrecer conferencias. Y ahora bien, vamos a dar paso ya a todas las preguntas que nos estáis haciendo desde el chat. Vamos allá, Francis. Y empezamos con María Teresa desde España. Nos dice, hola Francis, ante todo darte las gracias por todo tu compartir. Me gustaría preguntarte si tú crees que nuestra vuelta a lo que en realidad somos, es decir, lo que llamamos muerte, lo traemos programado antes de nacer o la causamos a medida que se va desarrollando nuestra vivencia. Me refiero a las conclusiones de Hammer. Un beso grande. Bueno, a ver, la vuelta a lo que somos... Y pones el ejemplo de la María Teresa de la muerte. A ver, la muerte simplemente es un tránsito, es decir, es un cambio de, digamos, de estado en donde tú has hecho aquí una experiencia en un cuerpo y llega un momento en que ese vehículo, pues bueno, ya está, cumplió su función, ¿sí? Y vas a vivir un proceso de cambio y de tránsito que le llamamos muerte, que tiene, por cierto, un halo muy negativo, pero que eso hay que irlo levantando, porque realmente es muy importante. Importante que hacer ese cambio de forma consciente, ¿sí? Entonces, ¿te importaría, John, volver a hacer la pregunta así despacito a ver qué es lo que ella quiere preguntar con eso? Ok. ¿Mm? Nos dice, nuestra vuelta a lo... O sea, si tú crees que nuestra vuelta a lo que en realidad somos, muerte, lo traemos programado antes de nacer. O bien, si la causamos a medida que se va desarrollando nuestra vivencia. Y por otro lado, ajá. Sí, sí, ahora lo entiendo mejor. Ahora lo entiendo mejor. Bueno, vamos a ver. La verdad es que yo creo que, y eso tampoco me creo que sea tampoco muy, muy importante. Es decir, tú da, María Teresa, tú da tu mejor respuesta en cada instante, ¿sí? A todas las situaciones de vida. Es decir, si tú tienes ya un nivel de conciencia, si sabes cómo funciona esto, evidentemente. Tu vehículo lo vas a cuidar, ¿sí? Lo vas a cuidar. Evidentemente también vienes en un determinado cuerpo que tiene una información genética y que tiene unas tendencias dado el árbol familiar, etcétera. Pero fíjate, sabemos por la epigenética que los genes no nos condicionan, simplemente son un punto de partida, pero que nosotros con nuestro trabajo interno, la epigenética habla de esto, podemos desactivar ciertos genes y activar otros. Personalmente considero que tenemos una capacidad muy grande de transmutar todo en nosotros, ¿sí? Entonces, realmente yo te propongo que la creencia que más te puede empoderar es darte cuenta que tu vida depende de tus hábitos y de tu visión. De tu visión, tus pensamientos. Si tienes pensamientos, digamos, sanos, no tóxicos, etcétera, tus células van a estar mucho más vivas, autoconscientes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, considero que en este despertar de la conciencia, cada vez la vida humana puede alargarse más y podemos estar en niveles mucho más saludables, que es nuestro estado un poco natural, porque el cuerpo no crea malignidades. Y esa es la percepción que te puede interesar, María Teresa, y a todos, ¿eh? Ocupémonos de amar. Ocupémonos de transmutar nuestra percepción, de beber agua de calidad, muy importante el agua, de comer lo más sano posible, cada alimento en la estación, de evitar, pues a lo mejor, pues drogas, el alcohol, todo eso evidentemente, ¿sí? Y luego eso, ¿qué ensalada de pensamientos me estoy permitiendo todos los días? Y lo demás vendrá dado por añadidura, porque vuelvo a decir, la epigenética nos dice que los genes no son una sentencia definitiva. No, son un punto de partida que podemos todos transformar. Así que, un besito y adelante. El panorama es bonito. Seguimos con Andrea Anleu desde Guatemala. Sí. Nos dice, si aplicamos los 7 principios de alquimia, ¿podemos encontrar la misión de vida? Andrea, seguro. Es decir, fíjate tú, estos principios tienen, pero que muchísimo, mucha envergadura, ¿eh? Darte cuenta de todo lo que esto implica. Te implica una presencia en ti, ¿sí? Un darte cuenta en cada instante de tu vida para ver qué respuesta doy yo a mi realidad. Desde el. Digamos, la idea de que lo que el universo escucha de ti es tu vibración. Es, en realidad, ¿a qué te estás adhiriendo? ¿A qué pensamiento de los que hemos dicho, de empoderamiento o de limitación te estás agarrando? ¿De coherencia o de incoherencia? ¿De que el universo es hostil o no, es amigable? Porque en función de eso vas a tener una determinada frecuencia, ¿sí? Entonces, la misión de vida, ¿sabes cuál es la misión de vida? La de pura coherencia que te va a ir saliendo instante a instante. Cuando las personas nos estamos haciendo cargo de nuestra vida, nos responsabilizamos, dejamos de ser como robots, va emergiendo de cada uno de nosotros lo más genuino. Es decir, y yo he puesto el ejemplo mío. A ver, yo me formé, como sabéis, y he estado muchos años en un despacho y con mucha carga de trabajo, con muchas. Bueno, pues lo normal y lo esperable para esta sociedad y para mi familia y para mucha gente y mis clientes es que yo hubiera permanecido ahí. Lógico, porque es lo que estudié, porque me ganaba bien la vida, bla, bla, bla. Pero resulta que mi misión de vida o mi propósito era otro. ¿Y qué ocurre? Que cuando tienes ese clic, el ser te tira a vivir coherentemente. Y entonces tú tienes que escuchar. Claro, el asunto es que todos nosotros que estamos ya en este viaje, vamos a estar conscientes de qué me está pidiendo mi propio ser, ¿no? ¿Qué es lo que me apetece? ¿Qué sueño quiero poner a lo mejor en ejecución? Y a lo mejor surgen mis miedos. Ok, los miedos van a salir siempre, Andrea, siempre. Pero claro, con estos principios no hay duda de que vas a poder poner en práctica ese sueño o ese propósito para el que encarnaste, ¿sí? Seguro. Eso para Andrea y para todos los que escucháis. Lo que ocurre que, por favor, sed muy conscientes de si queréis hacer algo y luego no lo hacéis, ¿por qué es? Porque si es por miedo, es que el ego te está poniendo la zancadilla y le estás dejando que te obstaculice. ¿Ok? Simplemente se trata de ver eso. Y el ego hace su trabajo, esa parte nuestra, ¿eh? Pues es un aliado. Pero no vamos a dejar que nos esté impidiendo el paso. No, hago, fijaros, para que haya electricidad tiene que haber resistencia. Siempre tiene que haber resistencia. Para que haya este despertar de la conciencia tiene que haber ego humano. Entonces, vamos adelante, ¿eh? Practiquemos con todos estos principios y vayamos transmutando nuestra percepción. Vayamos a una mayor frecuencia, vamos a una mayor coherencia. Y ahí va a emerger seguro la misión con claridad de vida y el rol que cada uno ha venido a desempeñar. Besitos. Bien, vamos a continuar con Sofía de Juan. Nos pregunta: Hola Francis, muchas gracias por tus vídeos, me chiflan. Mi pregunta es: ¿cómo podemos saber qué decisión tomar cuando la vida nos hace elegir? Bueno, mira, pues Sofía, una buena pregunta y muchísimas gracias, porque mira, tengo que decir, esto lo voy a decir para todos vosotros, porque recibo cada vez más correos y más mensajes en Facebook, en Messenger, que son bellísimos, son de muchísima gratitud. Hay gente que me dice que se levanta y se acuesta escuchándome, que les da alegría, pues la forma en la que planteo las cosas, que les hace gracia mi risa, bueno. Fantástico. ¿Sabéis por qué? Porque yo he hecho un cambio tan impresionante en mi vida que me llena de gozo darme cuenta que efectivamente todo encaja y todo tiene sentido. Entonces, si lo que yo hago os aporta, pues para mí se hace totalmente el círculo perfecto, ¿vale? Así que os lo agradezco enormemente a todos. Efectivamente, ¿cómo saber cuándo algo, o sea, cuándo una decisión está. ¿Es correcta o no? ¿La pregunta es así, John? Sí, es ¿cómo podemos saber qué decisión tomar cuando la vida nos hace elegir? Claro. Bueno, a ver, la vida te va a hacer elegir muy a menudo. La vida te va, y más en estos tiempos, y más si estás despertando. A la vida, en cuanto estamos despertando y cambiando la percepción y entendiendo este juego, nos va a pedir cada vez un poquito más, tener más fondo, como el que está corriendo y entrenando. ¿Sí? Entonces, ¿cómo saber que esta decisión es la correcta o que? Escucha tu corazón. Mirar, estamos todos un poquitín dormidos con eso. Tenemos aquí el corazón es mucho más que un músculo que bombea sangre. Tenemos ahí una inteligencia, estamos conectados a un todo. Todo, hemos visto que el todo está interrelacionado, la realidad es una malla informacional y estamos conectados unos con otros. Hay como un gran corazón cósmico. El corazón, Sofía, mi corazón está conectado con el tuyo, con las focas del Ártico, con las palmeras de Hawái. Es decir, la vida es una. Entonces, escucha tu corazón, porque estamos demasiado acostumbrados a estar pendientes de la racionalidad. Y la racionalidad divide, porque la programación mental lo que hace es que nos mete y más a veces en, ay, esto conviene, calcular, calcular, calcular. Y calcular lo que me conviene a mí no le es porque... me conviene a mí, pero mejor que así saco ventaja al otro. Siempre es de dividir. La mente divide y está bien para usarla para ciertos problemas, pero para saber cuándo es correcto o cuándo hay coherencia para ti, usa el corazón, usa el pulso, ¿sí? Si te das cuenta, la tecnología del pulso, nuestro pulso biológico, esto lo llevan practicando los chinos en la medicina energética y todo esto durante, bueno, siglos, ¿sí? Y tú te puedes dar cuenta que si algo a lo mejor te altera o te pone nerviosa, ahí hay una información para ti. Nuestro pulso, nuestro corazón sabe, porque es verdad eso. Lo que ocurre que como estamos un tanto desconectados de esa forma de funcionar, tenemos que volver a ello, tenemos que escuchar, tenemos que estar ahí y todo esto es un proceso. ¿Ok? Entonces, animo muchísimo a que todo el mundo pueda empezar a familiarizarse con su cuerpo, con escucharse, con el corazón. A ver, tenemos un corazón físico, pero hay nuestro corazón fundamental, este que emite el campo electromagnético, es más sutil y es poderosísimo. Y yo digo siempre que este se va fortaleciendo. Personalmente, a mí me da información, pero claro, estoy también muy, muy en este trabajo con mucha atención. Entonces, me doy cuenta de que me da corazonadas respecto de temas determinados. Es como que me avanza información. Es por como un poco vía intuitiva. El corazón conecta cada vez más y entra en coherencia con toda la parte, digamos, de los pensamientos, que es lo ideal. Y entonces, a mí me parece una herramienta muy interesante, que todo el mundo esté más pendiente de conectar con su coherencia, con su corazón y buscar no estar divididos. El origen de todos los males, vamos a decirlo así, es entrar en incoherencia. Ay, bueno, sí, por una parte tal, pero por otra cual, por no sé qué, ya me estoy fraccionando. La incoherencia nos divide internamente y ahí es donde viene toda el sufrimiento. ¿Sí? Así que bueno, esa clave te doy, Sofía, ¿vale? Y bueno, en cualquier caso, sí que os aviso a todos que voy a meter cada vez más información, más píldoras en mi canal, en YouTube, tenéis ahí el canal Francis Lamadrid, más cositas también dentro de Facebook, ¿sí? Y evidentemente en mi propia página web, que es francislamadrid.com. Entonces, por favor, profundizad en todas estas claves, ¿sí? Porque son muy importantes para activar la tecnología que tenemos implícita, ¿ok? Así que bueno, adelante con ello. Sofía, un besito y espero que te sirva. Bien, vamos a continuar con Silvia Gaffer, nos pregunta desde España, ¿qué hacer cuando tienes una familia cerrada de mente? Te amo, guapa, ya sabes quién soy. A ver, pues mira, ¿sabes de lo que se trata? De asumir que la familia en la que hemos caído, en la que hemos venido, aunque parezca desde lo mental que ay, no me gusta nada, es la familia perfecta que nuestra alma que nuestro plan evolutivo ha elegido para experimentar lo que tenemos que experimentar, crecer lo que tenemos que crecer. Nunca se te da ni a ti ni a nadie más de lo que puedes, tienes recursos para llevar adelante, ¿sí? Entonces, personalmente, también cuando en mi infancia también pensaba que estaba en una familia y eran buenos, ¿eh? Pero quiero decir que yo decía, jo, yo estaría bien con una familia de intelectuales. Aquí no me entiende nadie, por ejemplo. Y siempre decía, jo, es que mi madre no habla nada de esto, mi padre tampoco, uf, mis hermanos, ¿me entiendes? Entonces, aceptación. Hemos venido a amar, amarlo todo. Ya sé que ese es todo un plan, ¿sí? Y a veces nos cuesta, pero es real. Se trata de, a pesar de que tengas una madre y un padre que te puedan parecer a lo mejor muy antipáticos o muy primitivos, saber que tu crecimiento de vida pasa porque sanes tu relación con tu madre y con tu padre, que es tu conexión con la vida, el masculino y el femenino. O sea, es vital. Entonces, ¿qué puedo decir? Que no te queda otra y tú eres joven aún, ¿sí? Que trabajar tu aceptación y seguir en ese cambio de percepción de una forma constante, derivando y haciendo toda esta alquimia de la que siempre hablo, ¿sí? Recordad, y tú, Silvia, recuerda muy atentamente el ejemplo que he puesto de cómo funciona el principio de polaridad. El principio de polaridad expande nuestra conciencia. Lo que pasa es que no pasa esa expansión de conciencia cuando niego aquello que digo no me gusta. Lo niego, lo escondo, lo reprimo, lo meto debajo de la alfombra. No, pues la vida te va a dar una y otra vez con ese mismo conflicto y se te va a ir agrandando. Por lo tanto, de verdad, vamos a amar. Y amar es aceptar. Aceptar poco a poco, de la forma más honesta y coherente que pueda aquí ahora mismo. ¿Sí? Y soltando luego la percepción. Y bueno, y vamos a ir. Porque tu madre y tu padre, con esa programación que han venido al mundo, pues es que no pueden hacer otra cosa. Recordad esto. Esto es lo que se han referido, pues, gente como Sócrates, como Platón. A ver, la ignorancia, que es la inconsciencia o la programación base que traemos cada uno, y a esto se refieren también los tibetanos, a ese ser no le permite otra cosa, otra respuesta ahora mismo que esa. Y está además dándote esa realidad, esa respuesta o esa reacción, porque para ti es perfecta para tu evolución. Hay un engranaje perfecto, aunque no lo parezca. Silvia, besos. Sabes que también te quiero. Bien, pues antes de seguir con vuestras preguntas, que nos llegan desde distintos países, quiero decir algo que os va a interesar. Mindalia Televisión está creando corresponsalías en todo el mundo. Si quieres ser corresponsal de Mindalia Televisión en tu país, mándanos un email a corresponsales@mindalia.com con tu nombre y tu país o manda un WhatsApp con estos datos al número 34-644-720234 y nos pondremos en contacto contigo. Seguimos recibiendo preguntas desde todos los lados del mundo y haciéndoselas llegar a Francis. Vamos a seguir con la siguiente. Corcel nos pregunta desde España, al ser consciente y espiritual, la realidad parece alinearse y me muestra un camino que a veces me cuesta creer. ¿Qué hacer en este momento para seguir fluyendo y acallar el ego? Pues vamos a ver, Corcel, tú ya estás viendo que efectivamente en esta visión cada vez más consciente todo parece alinearse. Sin embargo, a veces pues vendrán situaciones donde de repente digas, ostras, parece que la realidad se me vuelve a mover o parece que vuelvo a tener algún tipo de, bueno, pues de situación que me crea aflicción o lo que sea. Vamos a dejar de juzgar tanto. Vamos a comprender que todo tiene propósito. Entonces, cuando tienes esa visión expandida y dejas de enjuiciar tanto esto es positivo, esto es negativo, todo se empieza a relativizar. Porque resulta que lo que aparentemente desde tu ego o tu visión así pequeñita puede ser ¡ay, qué mal, mala noticia o qué mala suerte! Luego puede ser, si lo permites, puede ser una enorme bendición. ¿Sí? Entonces, de lo que se trata es de fluir. con lo que se va presentando, sabiendo que todo está diseñado para ti, corcel, para ti y para cada persona. Entonces, si estoy en esa cada vez mayor presencia y estar presente es traer todos mis trocitos, vamos a llamarlo así, todos mis trocitos aquí. Voy a traer trocitos de mi pasado, que ya no tiene sentido estar ahí en el pasado con aquello, de aquello, del cualquier tiempo fue mejor. No, voy a traer trocitos del pasado, voy a estar cada vez más en mi presente, voy a dejar de tener esas expectativas y de ese volcado hacia el futuro, que por cierto, lo único que trae es ansiedad, y voy a tratar de estar más todos mis trocitos que me componen aquí, en la atención presente. De esto se trata, y de tener estos referentes para hacer alquimia y poner esa mirada en nuestra realidad, que yo le llamo la mirada revolucionaria. Es una mirada que ama. Es una observación que unifica. Y cuando salen cosas como nos pasa ahora en esta situación de España, que ay, que tienen razón los catalanes, que tienen razón los del otro lado, los del otro lado, tú puedes poner una mirada que desde aquí lo compone todo. O sea, no se pone a favor de uno ni de otro, sino que realmente comprende, tiene un foco como superior, también lo decía Einstein, ¿sí? Se trata de que ante un determinado problema ir poniendo una solución, una visión más elevada. Dice, cualquier problema se resuelve siempre desde un nivel de conciencia superior a aquel nivel en el que se ha creado, ¿sí? Vale, la realidad crece como en espiral. Entonces, aquí están las claves. Los referentes para la transmutación de la realidad, para volver lo burdo y lo negativo en oro, que es conciencia, y para estar presente, sabiendo que cada cosa que ocurre en mi vida me habla de mí y es un potencial para sanar mi percepción, para lograr una mayor, una elevación de lo que soy, ¿sí? De que tenga una información, porque sabéis que hablo de que somos como paquetes de información, de que mi información sea más coherente, más bella, como si cada vez en mí hubiera más poesía y menos basurilla. Anda, mira, casi me sale un pareado. Bueno, estas son un poco las claves. Tenéis en este programa, si no lo escucháis un par de veces, tenéis claves para cada día y para no dejarlo en el tintero, ¿eh? Porque no vale que esto lo dejéis en meramente teoría. No, no, no, implementarlo, ¿sí? Esa mirada que unifica, sabiendo que lo sagrado está en todo, ¿sabéis? Porque ese absoluto, lo que siempre se llamó Dios, está en todo, hasta en lo burdo y lo que te puede parecer feo o negativo. Un beso y a practicar. Pues Héctor Naranjo desde México nos dice: hola Francis, un abrazo muy cariñoso desde México. Gracias. Mi pregunta es: ¿hay algunos síntomas físicos que podamos relacionar con la expansión de la conciencia? Sí. ¿Pueden ser malestares? Besos. Sí, sí, sí. Además, mira, una gran pregunta. Pues sí. Personalmente no puedo decir otra cosa que además es que son así, sí, los hay. Hay malestares que pueden ser pues variadísimos, ¿eh? A ver, malestares son características que se viven de la forma más variada, porque puedes tener cambios en el sueño, puedes tener a veces la sensación de que el sueño es como no liviano, como, o sea, quiero decir, como que no, es superficial, puedes levantarte a veces cansado, ¿eh? Porque el sueño pues, no fue todo lo profundo. Esos cambios de sueño suelen ser normales. Personalmente, sensaciones de hormigueo, picazón, eso a mí me ha pasado muchísimo y me sigue pasando. La corona, esa sensación como vibrante, a mí me ocurre muchas veces, pero el que a mí me ocurra no quiere decir que le tenga que pasar a todo el mundo. Se nos está activando el ADN. Las hebras que estaban como inactivas, con todo este cambio de percepción, se nos están como activando, ¿sí? Poniéndose vivas, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto conlleva una serie de cambios a todo. Estamos como, si dijéramos, sutilizándonos. Bien. Pero no nos preocupemos de eso, simplemente saber que puedes tener también procesos en donde de repente tienes menos apetito, o que de repente no te apetece comer carne, muy normal. Si antes tomabas a lo mejor algunas cervezas o vinos, te apetece menos el alcohol, también que es bastante normal. Te apetece más beber agua. Te apetecen a lo mejor cierto tipo de alimentos o frutas. Espasmos musculares suelen ser muy normales. Yo tengo sensaciones como a veces eléctricas, por mi cuerpo. Y cuando hago la derivación por las noches, noto todo el cuerpo con unas corrientes muy... Pero también hablar de esto me da gracia, porque yo lo comento con algunos amigos míos, que me dicen, ¿qué cosas te pasan? Bueno, pues la activación de la kundalini es esa energía que sabéis que arranca desde el sacro, desde la parte baja de la espalda y que sube como son la energía masculina, ¿no? Principio masculino y femenino. Eso también hace que se te active esa zona y que a veces puedas tener ahí como una sacudida y como cierta tensión y cierta electricidad por la columna vertebral. Hay un montón de zumbidos, muy normales los zumbidos. Se expande, personalmente lo puedo decir, mucho la... se agudiza el oído, muy normal es eso. Los zumbidos también suelen pasar, los que llaman tinnitus. Puedes tener, pues eso, también limpiezas de que tienes como el intestino muy suelto, y eso también es bastante normal. Puedes tener procesos catarrales que también son de limpieza. Es decir, esta transmutación, este cambio de percepción, pasa factura, por decirlo así, a nivel físico, pero simplemente déjalo ser. Ama todas las características que ocurran en tu cuerpo. Simplemente está ocurriendo algo desde lo sutil a lo más denso, a lo físico. Entrégate al proceso, yo lo hago así. Lo hago totalmente así y es maravilloso. Solo puedo decir que en mi cuerpo pues suceden cosas y que no las juzgo, ¿sí? Hago mis revisiones normales de análisis de sangre y todo lo demás y todo perfecto. Además, daros cuenta de una cosa, los indicadores, por ejemplo, de los triglicéridos, de la tensión alta, todo eso, cuando estamos alineados con el ser, de verdad que los marcadores se equilibran. Muy importante, ¿sí? Tiene importancia el estar alineado con tu ser para que tengas tu colesterol, la tensión, todo esto de una forma más equilibrada, de verdad. Merece la pena. Un besito, ¿eh? Porque la pregunta tiene mucha, vamos, importancia también, de ver que eso suele ser bastante frecuente. Bien, vamos a continuar con Boro Fernández, desde Perú, nos dice, hola Francis, yo quiero preguntar, ¿fuerzas como el amor y el tiempo están relacionadas? Si pudiéramos viajar en el tiempo, ver todo nuestro pasado y futuro, ¿nos destrozaría o nos abriría de forma definitiva la mente? A ver, el amor es la sustancia primordial, digamos, es la sustancia primordial, es la condición primordial que rige todo el universo, el amor. No amor estilo Hollywood, yo lo digo muchas veces así, no quiere decir ese amor blandengue, ni hablo simplemente del sentimiento así escuetamente, ¿no? Sino es esa conexión con todo, esa coherencia con todo, es pura, puro saber que todo está unido. Eso es el amor. El amor es saber que todo está interrelacionado y que formamos parte de esa unidad. ¿Sí? Y cuando eso lo vives desde tu centro y en esa coherencia desde, yo dije antes, de la tecnología del corazón, ¿sí? Ahí experimentas auténticamente el amor, que es mucho más que meramente el amor emocional ese al que el humano está acostumbrado, ¿no? Amor, odio. Este me cae bien, amo a mi hijo, amo a mi pareja, mi pareja se portó mal, ya no la amo. No hablo de eso. Eso es una cosa un poco superficial. El amor es la sustancia primordial de nuestra naturaleza, ¿sí? De todo lo que existe, ¿vale? Y el tiempo es la clave de este juego, que yo lo llamo así, en donde está todo desdoblado. Es decir, la sustancia original, ese absoluto, esa fuente, esa divinidad, como quieras llamarlo, que es incognoscible y que es puro amor, se desdobla, se disgrega en un montón de cositas chiquititas, muy majas, que somos nosotros, ¿eh? Y todo lo viviente, pero bueno, desde lo humano, que es donde estamos ahora mismo compartiendo esto, donde está esa información del todo está en cada uno de nosotros, pero está como potencial. ¿Por qué? Pues porque la exploración, el juego, consiste en que yo descubra a través del tiempo que soy amor. ¿Y cómo lo voy a experimentar? Lo voy a experimentar a través de vivir todo tipo de experiencias, de carencia, de supervivencia, de negación de la unidad, de separación, de miedo. Yo pongo el ejemplo de la flor de loto. ¿Por qué la flor de loto simboliza el despertar de la conciencia? Porque es belleza. Y ahí puedes tener la esperanza, ¿no?, de que lo más bello está floreciendo en mitad del lodo, del barro. Igual que el ser humano está despertando y descubriendo su naturaleza de que es puro amor, ¿en mitad de qué? De la inconsciencia, del miedo, de la separación. Ese es un ejemplo, ¿sí? Así que, bueno, un poco comentarte que... Y luego, date cuenta de una cosa. El tiempo no existe. Ah, no, porque, claro, en el pasado yo recuerdo que viví... Vale, pero realmente el tiempo no existe. El tiempo... En el sentido propio, no existe. Lo que ocurre es que nosotros en este sueño y con la programación que tenemos, sí que tenemos la película con esa percepción de que es así, lineal. Ah, no, hace 10 años me pasó esto, hace 5 tal. Pero es la programación que tenemos, ¿sí? Todo ocurre simultáneamente. Cuando hablo del tiempo, que me encanta saber que el tiempo, pasado, presente y futuro, están en diferentes velocidades, ¿sí? Y que, pero está ocurriendo simultáneamente, por decirlo así, en esta película. Entonces, el pasado es un tiempo que es lento, va a una velocidad lenta. El presente va más rápido y el futuro es hiperveloz, ¿sí? Dentro de el sueño y la programación. Pero vamos a decir, en la realidad real y absoluta no hay tiempo. En lo que es la parte, digamos, que sostiene la existencia, donde podríamos decir, es la idea que siempre se ha tenido de Dios. Es eterno, sí. Vale, pues esa es nuestra verdadera, verdadera y esencial naturaleza. Lo que ocurre que en este juego del espacio-tiempo, de este tablero que yo lo llamo así, ¿ok? Pues todo funciona con esa percepción lineal, pero no te equivoques, ¿ok? Porque no es lineal. No es lineal, sino que es como esférica. Y es como que cada vez en tu instante presente se te presenta la posibilidad de repetir pasado o ponerte disponible a un futuro nuevo, a un mejor potencial. Y eso yo lo he explicado aquí muchísimas veces, ¿vale? Entonces, bueno, no me voy a alargar con ello, pero fundamentalmente decir que eso, que a través del tiempo el humano experimenta todo lo que hemos experimentado para finalmente descubrir nuestra naturaleza, el amor. ¿Sí? Un besito y espero que esto te sirva y te nutra. Abrazos. Vamos a ir ya con las dos últimas preguntas. La primera de ellas nos dice Néstor Jesús Fernández desde México. ¿Qué opinas de la llamada multilateralidad que choca con las teorías de la polaridad o dualidad? ¿La multilateralidad? Sí, multilateralidad. Pues Néstor, a ver... Me vas a perdonar, pero la multilateralidad no la conozco. No sé exactamente qué es. ¿Qué choca con la polaridad? A ver, lo que choca con la polaridad simplemente es que no le doy valor. Porque en nuestra... Quiero decir, mira, yo participé el otro día en un programa donde con otra persona que también con Steve Locks, sin ir más lejos, y cuando empezamos a hablar yo le dije, a ver, no voy a entrar en mucha cuestión ni conspiranoica porque no entiendo que lo único que hace es dividir y meter a la gente en más dualidad y es entretenimiento para la mente, ¿no? Entonces, la multilateralidad no sé qué es, pero lo que sí te digo es, la polaridad es constantemente el juego al que nos tiene sometido el ego, ¿sí? Entonces, no creo que pueda ir en contra de que ese diseño del juego es evidente. Y que la forma de salir de esa oscilación, de la polaridad, es por la aceptación, por el camino del medio, es por la neutralidad, por efectivamente irla desprogramando y en ese punto cero o ese punto de aceptación, ¿sí? Os invito a todos que, por favor, y además esto compartidlo si queréis, mirad, ay, es que quiero saber no sé qué de las pirámides, quiero saber no sé cuántas movidas de que si los ovnis aterrizan o que si fueron abduciendo a no sé quién. Mirad, esto es como ir a Netflix y estar entreteniéndonos con cosas de tipo, por decirlo así, que nos sacan de estar presentes en autoobservación. Todo el asunto este de entrar en temas de intelectualismo y asunto conspiranoico, desde mi perspectiva, yo lo digo así, creo que nos sacan de lo que importa. Y lo que importa es estar en la mayor presencia, en la mayor de la mejor manera que nos salga en el aquí y ahora, porque este es el instante en el que podemos verdaderamente transformarnos. Y todo lo que sea caer en las redes estas de la mente y elucubrar y intelectualizar y tal, no. Fijaros, una frase que me encanta. Cuando acabes de alguna forma de explorar todo lo que, digamos, todo lo que tengas que pensar y todo lo que tengas que conocer, comenzará lo importante, que es el sentir. Más o menos parafraseando una máxima que me gusta muchísimo y que en mi camino ha sido así. Cuando ya he terminado de verme no sé cuántos mil vídeos y de cuántas mil formaciones y no sé cuántos mil libros y ya está como ya hastiada del conocimiento y de tanto buscar conocimiento, es lo importante que es el sentir. Entrar en ese camino del sentir, porque ahí está la tecnología del corazón y la coherencia, ¿sí? Así que bueno, Néstor, de todas formas voy a buscar lo de la multilateralidad más, o mándame tú alguna información, porque yo no sé qué es. Espero que, ¡mua! Besotes, espero que te sirva esta respuesta, con mucho cariño. Bien, John. Gracias. Vamos a dar ya paso a la última pregunta. En realidad son dos de la misma espectadora, de Sofía de Juan, desde España. Ah. Sí. Por un lado nos dice, ¿por qué a veces hacemos cosas que pensamos que son las correctas y de repente algo nos hace clic y sentimos que nos hemos equivocado? Y por otro lado nos dice, perdona Francis, ¿cuál de los libros del Kybalión es el que comentas? Salen varios en internet para comprarlo o online. A ver, pero Sofía, el Kybalión está en todo internet y es muy fácil. Y si quieres, mándame un correo a francislamadrid@gmail.com y te lo envío, ¿vale? Es decir, es prácticamente el mismo, aunque con alguna variación, y te va a servir, ¿sí? Te va a servir, no te compliques con eso. A ver, cuando parece que esto que había hecho era lo correcto y de repente me llega la percepción de que no, de que me equivoqué, esto también es una ilusión, porque no hay en realidad el error, es una joya. Sí, porque realmente, ¿qué es lo correcto? Si estamos explorando en este espacio-tiempo a través del error, porque fijaros, almas bellas al otro lado, el ser humano es perfecto con su imperfección. Hemos venido a explorar aquí, en esta realidad, y todos tenemos ese margen de error, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que es imperfecto? ¿Qué es lo que es equivocación? Tú, guíate, Sofía, por lo que he dicho antes, conectad todos con el corazón. Vamos a estar más hacia adentro y escucharnos, busquemos, aunque sea, mira, amasando pan. No hace falta que te pongas a meditar así con los ojos cerrados, pero puedes estar en ti, escúchate. Escucha la coherencia, el pulso también te puede ayudar, ¿sí? Y lo que aparenta que fue un error, a veces resulta que dices, ¡qué maravilla! Porque gracias a eso que pensé que era un error, luego me ha venido una enorme evolución o un darme cuenta. Entonces, lo que os quiero transmitir es, borrad eso de la cabeza, de la visión. No hay fracaso, punto primero, no existe, todo es aprendizaje, y tampoco hay, por decirlo así, equivocación. Lo que aparenta ser una equivocación, si tú lo permites, te va a mostrar algo que tenías que ver. ¿De acuerdo? Entonces ahí salimos de la polaridad. Vas a ver que lo que aparenta desde tu personalidad o visión chiquitita que es malo, vas a ver que realmente si te amplías y te pones en esa neutralidad y autoobservación, va a mostrarte algo. ¿Sí? Sofía, ¡mua! Besotes y a todos vosotros. Bien, pues vamos ya a dar por finalizada la conferencia. Simplemente, Francis, muchas gracias por la información que has compartido en directo hoy con personas de todo el mundo, en numerosos países que han participado, como pues, Guatemala, España, Colombia, Venezuela, México. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindalia en directo. Gracias por vuestra importante participación. Recordaros que esta conferencia podéis volver a ver, podéis verla de nuevo y en diferido en mindaliatelevisión.com. No olvidéis compartirla en vuestras redes sociales y simplemente antes de terminar vamos a dar un minuto para que nuestra invitada de hoy se despida de todos nosotros, Francis. Que sí, me ha encantado. Este tema me entusiasma. Ya sabéis que estar entusiasmada es Dios en mí. Y lo que os quiero recordar a todos es la labor de contribución. Comparte con personas que buscan respuestas, con personas que están despertando. O sea, comparte, porque esto, la vida nos va en ello, ¿sí? A que haya este efecto dominó que todos queremos ver, ¿sí? También quiero invitar a todos que, bueno, a todos vosotros, porque hay muchas personas que me preguntan por el tema de la derivación y en dos, tres líneas es difícil, ¿no? Es difícil de explicar. Entonces, que efectivamente, los que tengáis así alguna duda puntual, pues podáis hacerme llegar vuestras consultas. Tenéis ahí el correo electrónico, francislamadrid@gmail.com. Me tenéis en Facebook, etcétera, etcétera. La página web, que es francislamadrid.com. Y bueno, pues encantada de aportar mi granito de arena a este cambio colectivo que empieza, desde luego, por la transformación de cada uno de nosotros. ¿Sí? Activa tu tecnología, activa tu coherencia. Así que besos y gracias, John. Muchas gracias por todo. Nada, gracias a ti, Francis, siempre, por cada semana, por tu programa, por todos los conocimientos que nos dejas. Recordaros simplemente que en Mindalia Televisión, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita, puedes encontrar información de Mindalia.com y MindaliaTelevisión.com para informarte de novedades, programas en directo, o bien para hacerte voluntario o voluntaria de la ONG Mindalia, si así lo deseas. Para finalizar, a todos los que hacéis posible Mindalia.com, pues siempre muchas gracias y llenos de gratitud estamos. Simplemente nos vamos a despedir hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Gracias.